están en construcción. Y ese tipo de derechos están en este libro, en el de en el curso de derechos fundamentales. Yo creo que era un compartir sería una versión del 2017. Sí, eso también. ¿Puede ser útil? De hecho, con eso vamos a empezar. Yeah. Con ese libro vamos a empezar porque ese libro tiene la teoría general de los derechos fundamentales. Pero el otro libro también tiene eso, porque son los mismos autores, ¿cierto? ¿O no? Son los mismos, pero el libro grande trata los derechos en particular. Ah, yeah. Mientras que el libro pequeño, el libro azul, el manual, trata más bien, son artículos de realidad, pero tratan temas de teoría de los derechos fundamentales. Como vamos a empezar con eso, entonces nos va a servir el libro azul. De hecho, me compartió uno de sus compañeros. No me llegó. ¿Puede alguien enviarme este momento para poder subir a la plataforma? Su correo lo compartí el otro día. ¿Me acuerdas, por favor? Es Eka Laborrano. Voy a meter acá. Si me lo envían, entonces ahí lo subiré a la plataforma. Todos ya tienen igual eso, ¿no? Yo lo tenía descargado todavía, pero hoy no lo descargué, yo estaba listo. Sí. A mí me envió su compañero, no sé por qué me encuentro el correo del que me envió. ¿Todo eso? Sí. Sí. Dice de Nogueira, ¿qué más quiero que vamos a ver? Sí. Miren que este texto de Nogueira. Porque es bastante amplio, digamos. Sí, es bien extenso. Vamos a ver partes y partes, no todo. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, la parte introductoria, la de el surgimiento y evolución. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas. Hola. Creo que este de Nogueira sería importante realizar la lectura al menos hasta las características de los derechos humanos, ¿no? Por acá, en la página 77 en esta primera parte. Recuerden que también tenemos el libro de Aldunate, que no sé igual si es que... ¿Pero cuál es mejor? ¿O de algo? En los apuntes que yo estoy tomando, tomo de ambos cosas, ¿no? Pero si uno quisiera tomar uno solo, ¿cuál es el que me deja más preparado? Al de Nata estoy tomando un poco más, porque de Noguera es un libro un poco ya viejo. Y el de Aldunate, también no, yo lo leo en Thompson en la virtual, pero no sé si habrá aquí en la biblioteca. Puede ver si leí un Santo Foto. Aquí me mandó como hipervínculo, era como opción. No sé si el hipervínculo lo puede abrir, sino para descargarlo bien. ¿Tú no habías conseguido el texto de la mano? Sí, esto que me sí. No sé por qué no me llegó el. No, era de un 17. No, este no sirve para la primera parte, para la teoría general. A ver, ahí me lo pude abrir. ¿Y este se puede descargar en PDF? Sí, lo envié en PDF. No me llegó, por favor. ¿Y el de ahora que no le llegó? Sí, me llegó el link. ¿Se lo envié? Por favor, a nivel de email. Si me lo puedes enviar a edison.calahorrano@uss.cl, mejor que sea más fácil. edison.calahorrano@uss.cl y me lo puedes enviar. Ya, bien. ¿Se lo envié el email? ¿Al email? No sé, claro, no la tengo. Ah, muy bien. La tengo predispuesta, entonces no. ¿Tenemos mucho el email? ¿Pero @uss.cl? No, es edison.calahorrano. edison.calahorrano@uss.cl. Entonces, a ver, vamos a quedar un poco sobre el material. Este texto, este manual de Contreras y Salgado, sí lo vamos a leer, y de hecho vamos a empezar con los dos primeros capítulos. Los dos primeros capítulos, el que habla de la historia de los derechos fundamentales en Chile. Yo realmente ahí tomé sobre todo la primera parte, pero puede ser interesante para ustedes relacionarlo con unas etapas históricas que menciona el primer artículo, cómo se ha manifestado el derecho chileno. Espero, y vamos a leer también la segunda, el texto de Mayra Alves, que de hecho es convencional en este momento, de aquí de Concepción, convencional constituyente, y que tiene un texto sobre la limitación de los derechos fundamentales y la tipificación jus fundamental, que se llama, es decir, básicamente, cómo se eligen los derechos fundamentales o cómo se configuran los derechos fundamentales que queremos ingresar en nuestra Constitución, ¿no? Es decir, es lo que está haciendo en este momento la Mesa de Derechos Fundamentales, la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constituyente, tratando de interpretar todo ese conjunto de demandas de estos últimos años, desde el estallido en el 2019, antes incluso, porque hubo un intento anterior de elaboración participativa de la Constitución, en 2015, 2016, si no me equivoco, bueno, en general, todo lo que ha pasado en este tiempo, más las iniciativas de populares de norma, que no sé si ustedes se enteraron o siguieron ese proceso, que fue por internet y que había postulaciones de temas para que sean tratados por la convención. Bueno, todo ese ejercicio que están viviendo ustedes en este momento es lo que ella escribe, pero desde el punto de vista teórico, y se llama la jus tipificación, pero la tipificación jus fundamental, así como en el derecho penal. Nosotros hablamos del delito como un tipo, es decir, una conducta que nosotros la delimitamos de la mejor manera posible, y, pero que en el caso del derecho penal es una conducta rechazada por la sociedad, es una conducta que vulnera derechos, que genera daños, es un acto típico, por eso se llama típico, antijurídico, porque es contrario al derecho, culpable, puede atribuirse a una persona y susceptible de una pena o punible. En el caso de derechos fundamentales, tratamos de la misma manera de tipificar o de dar un contorno de una conducta que, por el contrario, creemos que es un valor o un elemento fundamental para el respeto a la dignidad de las personas. Sería producto de una deliberación democrática, a pesar de que no todos los procesos de generación de un catálogo de derechos en las constituciones fueron procesos abiertos, democráticos o participativos. De hecho, ese es uno de los grandes temas que se criticaba en la constitución actualmente vigente, que no hubo ningún atisbo de participación y se dio más bien por una comisión cerrada. Hoy se ha intentado dotar, o por lo menos esa ha sido la principal característica que se ha resaltado de este proceso, tratar de traducir lo que la sociedad quiere. Y bueno, está empezando a resultar algunos textos que de hecho la semana pasada se aprobaron, en particular algunos, y vamos a tomarlos como ejemplo para ver cómo es ese proceso e incluso nos va a permitir visualizar lo que Peter Haber, un autor constitucionalista alemán, llama la constitución y los derechos fundamentales como cultura, ¿no? Es decir, no solamente estamos hablando de una positivización de determinados valores esenciales para la sociedad, sino que además hay un contexto, lo que también se llama desde el punto de vista de la configuración de derechos fundamentales, la historicidad, un contexto histórico, social, que marca que ciertos elementos sean tenidos en cuenta como fundamentales, que tal vez antes no se los veía. De hecho, estos derechos de carácter sexual y reproductivo, que han sido muy polémicos en esta semana, ha habido muchísimos blogs de profesores desde el derecho civil, por ejemplo, hay muchísima crítica desde el propio derecho constitucional, hay críticas en el otro lado. Por otro lado, también han sido alabados, sobre todo por la defensa de la perspectiva de género y la autonomía de los géneros, que ha sido básicamente lo que está inserto en este articulado. Pero probablemente lo importante aquí es el proceso, ¿no? Ni siquiera se discutió probablemente en el anterior proceso constitucional. De hecho, es novedoso en muchas materias, porque hasta donde yo sé, el tema más polémico de todo esto, que es la interrupción voluntaria del embarazo, que aparece en una buena parte de los ordenamientos jurídicos, de hecho la comenzó Holanda, por ahí, por los principios del siglo XXI, finales del siglo XX, pero casi está diseminado por todo Europa, Estados Unidos, me quiere decir, llegó mucho más tarde a Latinoamérica. Pero hasta donde yo conozco, en todos estos ordenamientos está con rango legal. España, al menos, tiene una ley específica sobre ese tema. En el caso de Chile, tal vez las reivindicaciones, la historia, la fuerza con que se han tomado la necesidad de que estos derechos ligados a la autonomía y a la autodeterminación de la mujer y de los géneros, porque ahora se habla de género en realidad, se parece que se van a insertar en el texto constitucional, o sea, de hecho están aprobados en particular, y ya vamos, les traje justamente un PDF para que podamos leer cómo quedaron los primeros textos, y así vamos a tratar de hacer mientras va produciendo cosas la constituyente, y creo que es un momento interesante para analizar. Con eso ustedes también se adelantan a julio, cuando ya esté el texto final y van conociendo qué va pasando, y luego lo que van a tener que reestudiar cuando ya que probablemente muchas de las cosas que vemos aquí van a tener que ser reinterpretadas y reestudiadas si es que llega este texto a formar parte de, bueno, ser la columna vertebral del ordenamiento jurídico en realidad. Entonces es una buena muestra de cómo funciona esta tipificación jus fundamental, ¿no? Cómo el contexto, los fenómenos sociales van generando importancia para ciertos temas que probablemente en otro contexto anterior o en un proceso constituyente anterior no había. Y sin duda también el fenómeno que ya el profesor Eduardo Almunate dice en su texto, un texto del 2005, la internacionalización del derecho, se ve más clara que nunca, ¿no? Es decir, en esta normativa emanada recientemente, la semana pasada, se ve claramente la influencia de fallos de la Corte Interamericana, como Altavia Murillo contra Costa Rica, como el propio Atala Rico acá en Chile, algunas opiniones consultivas, el derecho comparado. Así que esto se vuelve más complejo, ¿no? La Constitución desde hace rato, desde el llamado nuevo constitucionalismo, sabe que esa nomenclatura no es muy, muy adecuada, pero sí desde por lo menos el fortalecimiento del paradigma del Estado constitucional de derecho, es una norma jurídica, pues ya no es una declaración de volátil y simplemente sin aplicación directa como se tenía en los tiempos decimonónicos del siglo XVIII, donde la ley, el Código Civil básicamente era el que fundamentaba el centro de nuestras relaciones jurídicas, y la Constitución sí era una declaración importante de principios de derechos, pero no era aplicable directamente. La generalidad del constitucionalismo latinoamericano, sobre todo desde finales del siglo XX para acá, le ha dado un poderío grande a la Constitución como fuente de derechos, como fuente principal, incluso como aplicación directa de la misma. También el constitucionalismo europeo, aunque en un grado un poco más moderado, y vamos a ver qué queda en Chile. Yo creo que gran parte del mundo está viendo este proceso, a ver qué pasa, porque es el primer proceso ya bien entrado en el siglo XXI, incluso después de la pandemia, después de una serie de estallidos reivindicativos de derechos a nivel global. Acuérdense que no solo fue aquí, pasó en Colombia, pasó en Perú, creo que hubo una libertad en Bolivia, pasó en Ecuador, lo que pasó en Estados Unidos con Black Lives Matter. Entonces, estamos viviendo unos tiempos un poco complejos y estamos en un proceso creativo de un catálogo de derechos. Siempre ustedes están teniendo la oportunidad de vivir muchas de las cosas que teóricamente vamos a abordar, ¿no? Entonces, este manual que nos lo compartió nuestro compañero, que ya debe haber llegado para acá, vamos a leerlo, ¿no? No completo, pero yo les voy a ir diciendo qué capítulos vamos a ir avanzando. Y vamos a leer al menos los dos primeros. Los dos primeros, yo ya tengo preparado por ahí un resumen para poder conversar las siguientes semanas. Y yo creo que nos vamos a concentrar en ese, y en los PPTs hay un poco de contenido del texto que yo les he contado de Nogueira, un poco del texto de Almunate, pero no los vamos a leer completos esos textos tampoco. Porque al nivel de entonces ese vamos a dedicarnos a algunas partes dentro de los apuntes, pero no nos vamos a leer completo. Por ahora, para la siguiente clase, que ustedes puedan leer los dos primeros capítulos del manual, yo creo que estamos bien. Vamos a dejar entonces esa conversación para la siguiente clase. Una parte, el primer capítulo tiene mucho que ver también con elementos históricos propios de Chile, y obviamente ustedes tienen mucho más conocimiento que yo, pero vale la pena que lo lean, de ahí paso a compartir un poco. Yo sobre todo he rescatado la parte general sobre el tema de historicidad de los derechos fundamentales, y así vamos a ir avanzando, ¿no? Porque ese manual toca todos los temas de nuestra primera parte de teoría general de los derechos fundamentales, y el segundo lo vamos a usar después, y hasta que lleguemos a eso voy a adquirir el texto, porque creo que esa va a ser la única manera en que vamos a conseguirlo. Como es un texto 2020, está difícil ver un PDF o algo, aunque si es que por ahí lo encuentras, no sé de hecho cómo lograste conseguir este, pero fue un buen logro ese. Podemos usarlo, si no, vamos a tener que sacar fotocopias de ese texto, lo voy a ver si lo adquiero el siguiente mes, y sacamos fotocopias de las partes que vamos a leer, ¿no? Va a ser imposible abarcar un texto de 1000 páginas. Entonces, vamos a leer derecho a la vida, por ejemplo, derecho a la libertad de expresión, derecho a la propiedad, es imprescindible, uno de los más fortalecidos en nuestro sistema constitucional. Entonces, yo voy a ir escogiendo, y supongo que aquí también se puede dejar en alguna copiadora o en algún centro de copiado un texto, ¿no? Para que ustedes puedan sacar. Para sacar más copias. Sí, ¿no? ¿De aquí mismo de la universidad? Sí, puedo imprimir 250 cada uno. Ah, 250. Mensuales. Ya. No, creo que no vamos a llegar a tanto incluso. Bueno. La clase, esto también lo compartí para que puedan llenarlo, por favor. Y también se acuerdan que íbamos a hacer un ejercicio de exposiciones. Vamos a trabajar ese ejercicio, yo creo, de esta semana. Esta y la siguiente semana vamos a escribir un poco de materia, y sería entonces la semana final de marzo. Por ahí trabajaríamos, yo creo, una primera exposición en base a alguna lectura. Como somos pocos, vamos a hacerlo individual, realmente también que sea individual. Y de hecho, en la semana 2, yo estoy colgando aquí toda la información que puede servirle, pero en la semana 2, en semana de nada. En la semana a semana. Creo que fue en la 2 que puse. Sí, la primera lectura que va a trabajar individualmente alguno de ustedes va a ser esta, ¿no? Del profesor Gonzalo Aguilar, profesor de la Universidad de Talca. Y incluso está aquí señalada las partes importantes en algunos puntos. Esta lectura nos introduce a una pregunta interesante, que es la nomenclatura de lo que estamos estudiando, ¿no? Porque más adelante, yo creo que justamente para esa clase vamos a abordar varios términos con que se suelen mencionar a los derechos fundamentales. Algunas de ustedes habrán escuchado derechos fundamentales, justamente, que es como se llama nuestro ramo. Derechos humanos, que yo les he hablado mucho de este término, derechos humanos, derechos subjetivos públicos, por ahí tal vez los escucharon, sobre todo viene de una raíz del derecho público alemán, de los esfuerzos teóricos de Max Weber, que en realidad tiene algunos errores, lo vamos a ver, pero es otro término que se suele utilizar para esto. Derechos primarios, incluso por ahí también Ferrajoli lo menciona. Entonces, este profesor, en este texto, trata de indagar sobre si en el siglo XXI, nos dicen, el día de hoy, vale la pena diferenciar derechos constitucionales, es otro tema que ustedes habrán escuchado, ¿no? Si vale la pena, o en realidad se requiere diferenciar estos términos, o estamos hablando en realidad de la misma cosa, ¿no? Entonces, este es un texto que vamos a trabajar de aquí en, o sea, aquí en 15 días. Y este, ¿no? A ver, no, yo creo que mejor trabajamos el de Tórtora. Este es mejor, de Tórtora. Todos están en semana 2. Este es un texto un poquito más corto. Un tema que está tratado en el segundo capítulo, en el que les comenté de Amaya Alves, sobre la justificación de los derechos fundamentales, y es que nos habla de cómo se limitan los derechos fundamentales. Nosotros habíamos hecho un ejercicio la clase pasada, en el que estábamos tratando de indagar si los derechos fundamentales, por ser fundamentales, por ser esenciales, son absolutos y se cumplen en toda instancia. Ensayábamos, pensábamos en cuál puede ser el absoluto total, cuál puede ser el que siempre toda cultura, por más diverso que pueda ser el mundo, está presente. Por ahí alguien había dicho la vida, sin derecho a la vida no hay ninguno de los otros derechos. Y así se pensaba, por ejemplo, si ustedes leen textos clásicos como el del profesor Seagaña o el de la profesora Ángela Vivanco, que son por lo general los dos textos que se utilizaba para hacer clases en este ramo, hasta antes de que pasen todos estos fenómenos y estemos cambiando de constitución y se venga toda una corriente innovadora hasta cierto punto en materia de derechos fundamentales, el profesor Seagaña acudía a la famosa clasificación cronológica de los derechos que les comentaba, es decir, distinguir unos derechos que aparecieron primero en la historia de la humanidad moderna, en realidad, que eran las libertades y fundamentales o derechos civiles, otros que eran los derechos sociales, económicos y culturales, sobre todo a principios del siglo XX, después de la Gran Depresión, después de la Primera Guerra Mundial, donde hubo un empuje económico importante. Se consideró que era esencial brindar a la gente condiciones para que puedan sobrevivir y que parte de la dignidad humana es que la gente tenga que alimentarse, tenga salud, tenga educación. Derechos económicos, sociales, también se incorporan aquí a los culturales, incluso los ambientales. Modernamente los derechos que se han dado a llamar como difusos y colectivos, derechos difusos como por ejemplo los derechos de los consumidores. En Chile la constitución ni siquiera menciona a los consumidores, por ejemplo. El derecho de consumo está en una norma específica de rango legal, que es la ley de 1496, sobre protección de los derechos de los consumidores, y por ahí se remite un poco. Ya están todos, ¿no? O falta alguien. Y por ahí se remite un poco a la libertad de contratación, a la libertad de a la libre competencia, a la protección de la propiedad, pero no hay una mención específica. Si ustedes revisan constituciones latinoamericanas comparadas, por el contrario, casi todas comprenden dentro de su catálogo de derechos por lo menos una mención a los derechos de los consumidores, y en algunos casos, como la ecuatoriana, la boliviana, parece que la colombiana, la argentina, incluso un gran articulado sobre la protección de esos derechos. Se entienden estos como derechos difusos. Difusos en el sentido de que la figura del consumidor está presente bajo la relación que nos describe la ley de consumo, por ejemplo, donde aparece un proveedor que realiza transacciones masivas, que provee productos y servicios a otro que es el consumidor. El uno obviamente tiene un poder específico dentro de esta relación, incluso dentro de su posición económica en el mercado, y el otro a veces, a pesar de que de manera original estamos hablando de un contrato, no acude en la misma posición de igualdad, sino, díganme ustedes, cuando compran por vía electrónica, ahora que bueno, en la pandemia es súper común comprar por mecanismos electrónicos, ¿cómo se formaba el consentimiento cuando ustedes compraban por Mercado Libre, no sé, por Amazon? ¿En qué momento ustedes aceptaban terminar esa compra-venta? ¿Por el pago? Sí, por lo general antes del pago suele pasar algo. La aceptación de las cláusulas, que se dice, la aceptación de los términos, han visto, siempre hay una casilla de verificaciones por ahí donde hay ciertos términos que hay que aceptar, después de que se paga. No hay en realidad ni siquiera un servicio al cliente, un balcón de servicio, por eso incluso la ley reciente sobre principio pro consumidor, la 21.398 incorporó el derecho de retracto, por ejemplo, para transacciones comerciales por vías electrónicas, incluso se generó un reglamento para el comercio electrónico, porque esto tal vez era un fenómeno un poco aislado antes de la pandemia. En la pandemia se generalizó y fueron además muy comunes los casos en que las cosas de delivery no llegaban, o llegaban mal, o llegaban cambiadas, o los servicios no se cumplían, hubo una gran demanda colectiva a un proveedor de servicios de internet, por ejemplo, PTR, que tuvo una demanda colectiva grande en el CERNAC, y no tenemos, no hay la posibilidad de determinar un destinatario de estos derechos específicos, sino que este cobra vida en una relación concreta, ¿no? Y de hecho, se promueve a que en los casos más graves de vulneraciones de este tipo de derechos, como el retracto, el acceso a la información, la posibilidad de acudir a un producto o servicio de calidad, incluso sean de carácter colectivo. Por eso es que se denominan derechos difusos. Difusos en el sentido de que la figura específica del consumidor adquiere forma en el caso concreto. Los derechos colectivos también pertenecen a esta cuarta generación de derechos. Los derechos colectivos se dirigen a comprender aquellos que pertenecen no al individuo como tal, sino a un grupo medianamente homogéneo. Y en el derecho comparado es justamente en esta categoría donde entran los llamados derechos de los pueblos y nacionalidades. Derechos concretos de grupo, de un grupo homogéneo. Todo esto incluso va revestido de un desarrollo teórico concreto, que es el de llamado igualdad material. Ustedes ya saben que la igualdad es un elemento central en el derecho, pero la noción de proteger un grupo concreto con un catálogo de derechos específicos nace de una idea, nace de la idea de que este grupo perfectamente identificable de manera histórica o incluso que puede ser hasta medida estadísticamente, numéricamente o casuísticamente, ha sufrido desigualdad, ha sufrido discriminación. Por ejemplo, en el caso de pueblos y nacionalidades, cuando se introdujo el capítulo de derechos colectivos en Colombia o en Ecuador, para el caso de las personas afrodescendientes era clarísimo, incluso podían ir a las estadísticas, lo que acá sería el INE, ¿verdad?, el Instituto Nacional de Estadísticas, y se comparaban dos variables, pobreza y etnia. En este caso, las personas afrodescendientes tenían altos niveles de pobreza, mucha discriminación en el ámbito laboral, por ende, se produjo un catálogo de derechos concreto que trataba de intensificar la posibilidad de protección de este grupo, y así surgen las llamadas medidas de acción afirmativa, procurando la igualdad material. Eso es lo que está pasando en Chile, por ejemplo, en las propuestas que se han señalado, bueno, para el sistema de justicia, pero supongo que para también derechos fundamentales se insertará algo respecto a los derechos de los pueblos y nacionalidades originarios de aquí, y nociones de estas novedosas que parecen incluso extrañas, complejas de entenderlas dentro de los esquemas del derecho tradicional, como el pluralismo jurídico, la interculturalidad. Pero todas estas nociones obedecen a esta generación de derechos novedosa, que nace a la final de un intento de alcanzar igualdad material, que obviamente tiene que estar perfectamente argumentadas en un sentido histórico de discriminación social, estadístico. Eso tiene que estar muy bien fundamentado, y además, para que se inserte en una norma de equilibrio de una constitución, que es la norma esencial, tiene que estar internalizada en la sociedad, ¿no? Ese es justamente el desafío, el debate, y por qué es tan difícil escribir una constitución, que es lo que se está haciendo en este momento. E incluso ahora, como les decía, se habla de derechos más complejos de entender todavía, porque apenas están en constitución. Les decía, el derecho al internet, que por ahí hay algunos autores que lo defienden como derecho, los neuroderechos frente a la inteligencia artificial, la protección de datos, todos estos relacionados con la tecnología. o también el derecho sobre el genoma, derechos novedosos que incluso están en construcción, el bagaje teórico de cómo comprenderlos. Entonces, ¿sí? Solo disculpe, cuando usted utiliza el término novedoso, ¿a qué se refiere? ¿Hay algo extraño o algo nuevo y que puede ser bueno? Novedoso en el sentido de que no era percibido antes como que pueda ser susceptible de entrar en un catálogo de derechos. Por ejemplo, si hablamos de los neuroderechos o la protección de los datos personales en un contexto de manejo de la información a través de algoritmos, es novedoso porque hace unos 20 años esto ni siquiera existía, ¿no? Surge un nuevo riesgo en la sociedad, producido esta vez por un elemento tecnológico que pone en peligro lo que defiende todo el esquema de derechos fundamentales, que es la dignidad humana, la posibilidad de que la privacidad, por ejemplo, sea atentada o la información personal. No lo veíamos hace 20 años porque no existía esta nueva amenaza a los derechos, podríamos decirlo. Novedoso en el sentido de que ahora es preocupante y tenemos que regularla y tenemos que proteger una dimensión de una manera que antes no la conocíamos, ¿no? Este fenómeno es lo que se llama la historicidad en los derechos fundamentales, y creo que también lo vamos a abarcar en alguna lectura. Pero bueno, todo este bagaje o toda esta explicación iba a que estábamos hablando de este segundo texto que vamos a leer, y que se trata de que los derechos no son absolutos, sí son interdependientes, están conectados, pero ceden unos con otros en determinados casos. Ese ejercicio es complejo, cómo limitar los derechos para que todos puedan coexistir y cumplir su función sin que esta limitación sea arbitraria. Y a eso es a lo que se dedican, por lo general, los tribunales constitucionales y las cortes constitucionales en los estados, ¿no? A resolver los casos difíciles. Por ahí la clase pasada hacíamos un ejercicio entre libertad de expresión y protección de la dimensión personal de la persona, cuando, por ejemplo, alguien publica una noticia que sobrepasa el ámbito informativo y llega a vulnerar la privacidad de la persona. Entonces tenemos dos derechos que desde la nueva visión de los derechos fundamentales son interdependientes y están a un mismo nivel, pero tenemos que valorar si en ese caso concreto la libertad de expresión puede ceder o limitarse frente al derecho a la intimidad, por ejemplo. O el daño a la imagen, efectivamente. Ese ejercicio se llama la limitación de derechos fundamentales, y de hecho hay una técnica que surgió en el Tribunal Constitucional Federal Alemán, un caso famosísimo que también vamos a ver si lo mencionamos, que es el caso Lutz, que también tiene que ver con libertad de expresión, y que luego fue tomada por la Corte Interamericana. En muchos casos ha utilizado esta por la Corte Colombiana, que sobre todo la Corte Constitucional Colombiana del 91 al 92 fue bien interesante, bien profunda dentro de sus análisis, que es el famoso test de la proporcionalidad, ¿no? Probablemente ustedes lo han escuchado en algún momento, tal vez en la introducción al derecho, no sé, en las primeras clases que tuvieron, que justamente trata de opone a los jueces en la posición de que en estos casos donde dos derechos están colisionando, tengamos que ver si la limitación que vamos a dar a un derecho en favor del otro es idónea, es constitucional y convencional, porque ahora se habla también que tiene que ser compatible con los derechos que están establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, es idónea, constitucional, convencional, además, si es necesaria, y si no existe otro mecanismo menos gravoso o que deje sin, o, sí, menos gravoso para uno de esos dos derechos, menos dañoso o que deje sin efecto alguno de esos derechos, y finalmente si es que es debidamente proporcional, es decir, toda limitación de derechos tiene que tener una justificación muy amplia por parte de, del Estado, en este caso. Si ustedes ven una legislación, por ejemplo, los estados de excepción, que han sido muy comunes últimamente en el norte por el tema migratorio y de hecho muy cerca de nosotros por el conflicto que se está dando, justamente en Guanajuato. Es una clara limitación, sí, constitucional, de varias libertades, ¿no? La libertad probablemente de movimiento. Entonces, estamos haciendo lo que aquí se trata en esta lectura, una limitación de un derecho. Estamos construyendo en la Constitución qué requisitos debe tener la limitación de un derecho. Por ende, si sobrepasa las justificaciones que se puede dar y alguien establece una protección o lleva a las instancias constitucionales esto, el juez va a tener que verificar si esa limitación se cumplió dentro de los contornos que debía estar inserto y si cumple el test de proporcionalidad. Esta técnica realmente no ha aparecido mucho en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sí en la Corte Interamericana ha aparecido muchísimo, está bastante consolidada, no está exenta de críticas. Se dice también que puede ser una aplicación muy subjetiva, a pesar de que se ha tratado de establecer cuáles son los pasos exactos, pero de hecho vamos a leer más adelante, mientras vamos avanzando con la materia, alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana, tengo por ahí, donde se aplica esto en el caso concreto y ustedes van a verlo, ¿no? Pero un poco hemos dado referencia a los casos. Entonces tenemos estas dos lecturas. Profesor, una consulta. Habló de cuando tiene que ser constitucional y convencional. Dijo, habló de convencionales, pero necesariamente tenemos que estar adscritos a la convención. Sí, necesitamos convención interamericana o internacional de la Haya. Si no somos partícipes de aquella, somos transparentes para el derecho internacional. Claro, tiene que estar ratificado, porque la ratificación es la manera en que se inserta en el ordenamiento jurídico. Yo me someto a lo que es la Corte Internacional, me someto a lo que está viendo en la Corte Interamericana. El momento que se ratificó efectivamente por el artículo 5, inciso segundo, gran parte de la doctrina ha entendido que esto se inserta en el ordenamiento jurídico. Por ahí hay un debate de en qué calidad, si en calidad de ley, si al mismo rango de constitución, como pasa en otras constituciones latinoamericanas, pero se inserta en el ordenamiento jurídico nacional. Ahí hay otro debate importante, y es qué pasa con algunos tipos de norma. Esto sobre todo, no todo tipo de tratado, ¿no? Porque si es un tratado comercial, aranceles, todo ese tipo de cosas, no opera este mecanismo. Estamos hablando del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, tratados internacionales que incorporan catálogos de derechos. Y ahí hay una discusión también que pasa, por ejemplo, y esta discusión es bien ardua y se ha escrito mucho por acá, porque yo he podido al menos presenciar, no sé si ustedes también lo han visto en la oportunidad, que este sometimiento al derecho internacional de los derechos humanos, justamente en los términos un poco que tú mencionabas, no es muy compartido por una parte de la doctrina y por una buena parte de juristas. Otros, por el contrario, están claros en eso. Esto no es problema si la Constitución señala de manera expresa cómo se inserta el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y aquí tiene buenas noches? En la Constitución, por ejemplo, en la colombiana, en la ecuatoriana, en la mexicana, está clarísimo, nos dice los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado tendrán el mismo rango del texto constitucional. El argentino, por ejemplo, la Constitución argentina también tiene un artículo en ese sentido. Entonces esto ya no genera dudas, ¿no? En Chile ha tenido un poco más de debate y es mucho más complejo, por ejemplo, cuando suscribiendo el protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos se sometió el país a la jurisdicción de una corte internacional como es la Corte Interamericana. Les hablaba que Chile tiene, de hecho no tiene muchos, pero tiene unos casos muy importantes que han pasado por la Corte Interamericana, tiene unos 8, 9 o 10 casos, creo. Pero casos emblemáticos han sido, ha sido Chile condenado, los dos más importantes casos de corte interamericana sobre el derecho a la salud. Chile fue condenado, los dos últimos, de hecho, por Lete Vilches contra Chile en el 2018, por temas de consentimiento informado de una persona adulta mayor que falleció en un hospital público de Santiago y que fue prácticamente abandonado por el hospital a su suerte y falleció. Eso pasó por los tribunales nacionales, no hubo solución, no hubo condena, no hubo resarcimiento. Llegó a la Comisión Interamericana, que es la vía, luego a la Corte Interamericana, y Chile al final fue condenado por incumplimiento del artículo 26 de la Convención, que es justamente el que habla de derechos sociales como el derecho a la salud, que nos dice la Convención Americana que si bien estos derechos son prestacionales y deben ser cumplidos en la medida de lo posible, la falta de información en la relación clínica y el abandono a esa persona estaban dentro de lo posible y no se cumplió. Entonces, de ese caso tan importante sobre esta materia, pasó en Chile, y el muy reciente que les comentaba, el caso Vera Rojas, que es un caso bien interesante, y yo creo que vamos a tener espacio para leer esto, porque creo que ustedes sepan, esa sentencia les va a servir mucho en cualquier actividad profesional que hagan, y mucho más si se quieren dedicar a temas de derecho constitucional, de derechos humanos. Pero en realidad va a servir para todo, porque cada vez estas fuentes del derecho ganan mucho más peso. O sea, un alegato que ustedes realizan citando una jurisprudencia de la Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos gana mucho peso porque son casos complejos de años, con mucho estudio por detrás. Entonces a ustedes les sirve como fuente fundamental para temas. Miren que ustedes se quieren dedicar incluso al derecho civil, al derecho privado, al derecho de familia, tienen a Tala Rico, por ejemplo, también Chile fue condenado, el caso famoso de esta jueza, que fue discriminada por una corte interamericana. Tienen un caso de libertad de expresión, el de esta película, el caso de la tentación de Cristo, que se llama Monacid Arellano, que fue el primero de Chile en la corte interamericana. Todos casos interesantes de colisión de derechos, ¿no? Eso, por ejemplo, está claro que son fuentes para el derecho chileno, pues jurisprudencia de una corte a la que se sometió por haber suscrito el protocolo de la Convención Americana que le da competencia a esa corte para tratar casos en que la jurisdicción nacional no pudo brindar una solución en esa materia, porque un requisito esencial para acceder a esas instancias internacionales es haber agotado los recursos nacionales. Pero por ahí hay también en el derecho internacional declaraciones, o de hecho, la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero no donde Chile es parte, sino donde se ha condenado a otros países. Por ejemplo, Artabián Murillo, que es el caso emblemático en temas de derechos reproductivos, se trata de la fertilización in vitro, incluso se habla ahí desde cuándo se considera ser humano, el embrión, es una sentencia también muy, muy interesante de leer. Costa Rica fue condenada en ese caso. ¿Sería fuente para Chile, por ejemplo? Se discute eso, ¿no? Se discute eso. Documentos que Chile, por ejemplo, no lo suscribió, como el del Pacto por las Migraciones, que también es una declaración que se hizo a nivel internacional para tratar de brindar vías de diálogo en, porque el problema de la migración es global, no solamente está pasando aquí en el norte de Chile, sino que es global. No lo suscribió Chile, pero si lo hubiera hecho, es fuente de derecho, se puede citar en nuestros alegatos, proponer en tribunales. Miren que el profesor Humberto Noguera hizo un barrido en un paper, en un artículo, de que tanto nuestro Tribunal Constitucional y nuestros jueces se remiten a las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, y no es muy común, ¿no? No es muy común. Un poco en contra del corriente del fenómeno que ha ido pasando en otros contextos latinoamericanos, el colombiano, por ejemplo, el brasileño, donde la remisión al derecho internacional de los derechos humanos ha sido muy importante y realmente se ha cumplido lo que se denomina en la teoría el llamado bloque de constitucionalidad, ¿no? Que no es nada más que decir que si vamos a hablar de derechos fundamentales, o Derechos Humanos de la Perspectiva de Profesor Aguilar, tomamos todas estas fuentes al similar nivel, ¿no? Entonces vamos a leer estos dos textos que están ligados a los dos capítulos primeros de este texto del manual, pero estos van a ser asignados a alguna o a alguno de ustedes para poder tener unas primeras exposiciones de aquí en 15 días. Y de hecho, podemos hacer esa asignación en este momento. ¿Las exposiciones son de esos textos que está mostrando ahora, cierto? ¿O del otro? Esto que estoy hablando ahora. Esas son las asignaciones que va a hacer. Ah, sí, sí. Ajá. Sí, estos dos textos. ¿Y los otros dos capítulos son para lectura de nosotros, de todos? Sí, eso sería materia general, o sea, de vaya en los exámenes y todo eso. Ya, o sea, serían nuestros textos base. Vamos entonces a hacer la lectura general del manual, y ustedes lo van a ir avanzando a medida que vamos avanzando en materia, y este ejercicio de exponer textos específicos para cada uno. Obviamente la idea es que los puedan leer. La idea es que también los vean, sé que es mucha lectura, pero al final, cuando escogieron derecho, ya sabían a lo que se atendían, había que leer bastante. Pero, a diferencia de, por ejemplo, leer Derecho de las Obligaciones, o leer, no sé, Tributario, con respeto a quienes les encanta el Tributario, pero estas lecturas son mucho más divertidas, ¿no? O sea, siempre estos casos complejos, yo creo que les van a llamar la atención, espero que les guste. Venido mío, venido procesando. Sí. Y siendo tan útil, si no sabemos procesando, ¿cómo llevamos el tribunal? No, pero estos son casos interesantes. Cuando vemos derechos fundamentales, como les decía, estamos frente a los casos difíciles, a esos casos donde no tenemos una regla para aplicar, sino que tenemos que hacer ejercicios más complejos e interpretativos. Por eso es que tal vez no es el caso muy claro en Chile, pero en lo general las cortes constitucionales y tribunales constitucionales suelen ser más bien muy, ¿cómo podríamos definir? Creadoras o creativas de derecho, porque resuelven este tipo de casos. Bueno, ustedes ya han visto que al menos una parte de la doctrina, incluso de quienes están en el proceso constituyente, han dicho que Tribunal Constitucional, por el contrario, tiene más bien una especie de efecto de tratar de frenar las cosas en muchas materias relacionadas a derechos. Puede ser cierto, puede ser que no. Pero lo que sí es verdad es que los casos más complejos van a este tipo de cortes o los resuelve la Corte Interamericana. Y por eso vamos a leer algunas de estas cosas. Entonces, yo creo que 15 son textos. Tórtora y Aguilar, ¿cierto? ¿Perdón? Tórtora y Aguilar. Sí, es el de Tórtora, las limitaciones de los derechos fundamentales, y el del profesor Gonzalo Aguilar. El de Aguilar es un poco más largo, pero Aguilar es uno de los mejores profesores que he tenido, profesor mío en la Universidad de Talca, así que todo lo que escribe es maravilloso, y va a parecer muy divertido ese texto, yo creo. No son muy complejos. Confío, a pesar de que están en el segundo año, yo creo que van a asimilarlo, y si por algún motivo tienen problemas con las palabras, con el texto, con todo, me envían un correo sin problema, me avisan y yo trato de resolver los problemas que tengan. De hecho, la exposición va a ser un poco también para eso, ¿no? Para ir aclarando. Yo quiero saber realmente lo que ustedes pudieron entender de estos textos. No sé si se han acercado a textos así de doctrina ya en alguna materia, ¿no? Bueno, ya nos vamos a acostumbrarnos entonces. Y a fallos tampoco se habían acercado, ¿no? A jurisprudencia. No, tampoco en fallo. Lo más cercano que hicimos fue analizar casos de Tribunal Constitucional, demandas a los Tribunales Constitucionales. Ah, ya, pero bueno, un poco ya. Lo más cercano que a todos nos tocó analizar algunos casos, a lo menos dos casos por último el año pasado. Ya. Bueno, ahora vamos a ver también jurisprudencia y ese tipo de doctrina, ¿no? Eso. No sé si es que alguien quiere ser voluntaria o voluntario para de 15 empezar con este ejercicio. O sea, serían dos, ¿no? Porque vamos a hacer dos en realidad. Yo voy con el primero. ¿Te quieres ir con el primero? Con el de Gonzalo Aguilar. Ya, perfecto. Solo voy a anotar más. La rúbrica existe para ellos. ¿Perdón? ¿Existe la rúbrica? ¿Existe la rúbrica para ellos en el trabajo? ¿Cuál es la rúbrica? La pauta. La pauta, sí. Ah, ya yo voy a preparar una pauta y a ponerles en la plataforma. Pero, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que preparen un material, un PPT, ¿no? Un PPT yo creo que es la mejor opción. Que obviamente sea una especie de resumen. De resumen del texto. Pero me interesa mucho que ustedes puedan identificar cuál es la hipótesis que tiene el autor, es decir, qué está planteando. Porque todos estos textos, como son extraídos de revistas de doctrina, entonces todos tratan un problema. Entonces sería primero, de hecho, primero necesario identificar qué problema está planteando el autor, la hipótesis, es decir, cómo pretende o cómo está planteando que se resuelva ese problema, y luego las ideas centrales y conclusiones, ¿no? Y si ustedes incluso tienen una crítica, no están de acuerdo con lo que piensa el autor, o por el contrario están de acuerdo y comparten lo que el autor dice, todos esos comentarios son bienvenidos. La idea es que los vamos a discutir, ¿no? Vamos a discutir un poco lo que dicen los autores. Por lo general siempre tienen jurisprudencia, derecho comparado. Me gustaría mucho que ustedes, si se topan, por ejemplo, con derecho comparado o con jurisprudencia, ahora con el Google, con las herramientas que tenemos, es fácil, por ejemplo, si les sale un fallo de un tribunal de otro país, tal vez ponen en Google simplemente la referencia que les dan, que sea una idea ya tienen de lo que está hablando, o sea, de jurisprudencia nacional. Pero si se topan con algo que de ninguna manera encuentran información y no lo entienden, me avisan por correo y yo trato de responderles inmediatamente para que no se queden con ese vacío. Y en el peor de los casos, ya obviamente acá cuando discutamos el texto, vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de eso. ¿Les había explicado qué valor iban a tener estos trabajos, estas exposiciones? Creo que no. Porque, a ver, acá es diferente, acá son tres notas, ¿no? Los tres son mínimo dos. Los tres, igual sobre siete, ¿no? Todo sobre siete. Sí, ¿no? Porque se promedia, ¿no? O sea, son tres sobre siete. Sí, los tres forman una. Más el solemne, eso da un porcentaje para ir a cerrar. Listo, entonces, esa primera nota que está promediada de dos test. Una de esas notas va a ser estos trabajos. Vamos a hacer estos trabajos. La otra. Está hablando de los test. Exacto. Exacto. Y la. Entonces yo tomo tórtora. ¿Tú tomas el segundo? Ya, debo tórtora. Voy a anotar. Acá. Y así, cada clase vamos a tener textos que discutir, ¿no? Alguna vez va a ser más bien un fallo. Ya que tal vez alcanzamos... Dos test es el 50% de la materia semanal. El solemne en grupo 50. Y ese 50 y el 50 va a poder... Entonces tendríamos un test formal y la otra nota va a ser estos trabajos. No, a ver, no, ya tenemos fechas de cuando, aquí sí ya nos dieron las fechas y creo que la primera, entonces hagamos lo siguiente para que cuadre todo. El primer test que vamos a tener va a ser el test formal, ¿no? O sea, un examen tal cual. Y la segunda nota, que es, creo que está planificada como para fines de mayo por ahí, hasta ese momento yo creo que todos van a tener alguna exposición hecha, tal vez incluso... ¿Y ahí se pone la nota? Entonces ahí ponemos la segunda nota. Ah, perfecto. Ahí ponemos la segunda nota. De hecho, yo voy a ir adelantando, voy a tratar de ir compaginando con el programa, buscando material, textos, lecturas, y cada semana vamos quedando para la siguiente tener alguna exposición, ¿no? ¿Una semana les parece suficiente? Bueno, ahora vamos a empezar con dos semanas, en realidad, porque van a ser los primeros, pero vamos a tratar de hacerlo cada semana, creo que sí. Para una lectura de más o menos 30 páginas, ¿verdad? ¿Tenemos? Le propongo lo siguiente. Uh-huh. Como nosotros todos ya lo tenemos definido, que usted lo piense, por ejemplo, el fin de semana, y haga asignaciones para que tengan tiempo los demás para irlo viendo y, para ir y preparándolo y no se vean tan encima. Uh-huh. Es una propuesta que le hago. Ya. Entonces, sí, el fin de semana voy a ir verificando algún texto correspondiente, porque ojo, esto como son asignaciones individuales, es lectura adicional a lo que estamos revisando en el manual y a los PPTs, ¿no? De la final también son apuntes. Todo eso en conjunto en el examen final va a ser materia, ¿no? O sea, es decir, por eso es importante que ustedes puedan elaborar los PPTs para que los compartan con todos. Si es que por ahí alguien no pudo venir, por lo menos tiene el material ya digerido por quien expuso, que le va a ayudar, no va a tener que recurrir a las 30 páginas sino revisar el material que alguien hizo. A ver, entonces veremos un Word. Términos, yo creo que para nosotros vamos a estar revisando los términos de los derechos. Y el segundo es el texto de Hugo Tortora. El de Hugo Tortora está muy conectado a este segundo capítulo del manual que desarrolla Maya Alves, al de la justificación de los derechos. Tiene mucho que ver porque habla también de las limitaciones, así que se van a complementar perfectamente los dos textos. Entonces, el de Hugo Tortora está asignado. ¿Cuál es? Raúl Camaño. Paul Camaño. Camaño. Ya. Perfecto, con eso vamos a empezar a las lecturas. ¿También para 31? Sí, yo creo ya. Que vamos a empezar con las 12:31. Y luego de eso vamos a hacer, yo creo que una por semana. Mi ideal sería que para la segunda prueba, que como va a ser a fines de mayo, cada uno de ustedes haya hecho por lo menos dos ejercicios, ¿no? Dos ejercicios de esos. O sea, obviamente van a ser en diferente tiempo. Por ejemplo, Paul y Manuel lo hacen el 31, probablemente el siguiente ejercicio, o sea, la siguiente exposición que les toque sea, no sé, por principios de mayo, por ahí. Pero lo ideal es que tengan dos ejercicios cada uno. Es lo bueno de que somos pocos, así que va a ser bien didáctico esto. Es el primer curso por quinto que tengo, pues estoy acostumbrado a los cursos de 70 personas, casi la cómo hacer muchas cosas, ¿no? Entonces con ustedes esto es más fácil y vamos a ver cómo nos va. De paso van acercándose a la doctrina, a la jurisprudencia. Y es cuando ustedes van a tener que lidiar toda su vida. Pero cuando es derechos humanos, yo creo que es un poquito más asequible y más divertido los derechos. Profesor, disculpe, es que hay algo que no me queda claro. Porque ellos eligieron el libro, ¿verdad? Uh-huh. Pero usted, de esos textos, les va a dar capítulos, hojas para trabajar. No, estos textos son artículos. Entonces son, tiene 1.30, bueno, el de Aguilera es un poquito largo, pero creo que no sobrepasa las 40. Por lo general voy a tratar de que estén por ahí por los 25 o 30 páginas los textos. Ya, pero eso usted se lo va a asignar a cada uno. Sí. Ya, y nosotros igual tenemos que trabajar en base a los mismos libros y otros artículos. Bien, a ver, la lectura de este manual de derechos fundamentales de Contreras, esa es obligatoria, es como nuestro manual base, ¿no? Que les necesito no avanzar. Y estas lecturas, si bien están asignadas a cada persona, lo ideal es que ustedes puedan al menos ojearlas, ¿no? Antes de clase, al menos saber de qué se trata, tratar de leerlas, para poder tener discusión, para que no esté el compañero hablando solo y nadie sepa de qué está hablando, sino que todos hayamos revisado. Yo, de hecho, a los cursos de la mañana que tengo con los chicos de 18, 19 años, les tomo controles de lectura. Pero yo creo que con ustedes no va a hacer falta, ¿verdad? Vamos simplemente a, por lo menos, a ojear cada una de las lecturas y tratar de discutir. Entonces, esto va a estar asignado a alguien para que lo prepare, pero la idea es que también podamos al menos ojearlo y revisar de qué se trata. No sé si quedó. Por eso, es que esa es mi duda. ¿Usted nos va a asignar artículos de los mismos libros a cada uno? No, son artículos distintos. Son dos libros distintos. Artículos. Por semana. Porque eso, de hecho, estos no son parte de un libro, son artículos de la doctrina de la revista. Entonces, cada semana voy a asignar un artículo, o puede ser también un fallo, una jurisprudencia, a alguien para que la prepare y la exponga. Esa sería la idea. Eso, ahora me queda claro. Ahora empezamos con dos, pero va a ser uno por semana, yo creo. ¿El tiempo de exposición, profesor? Lo que ustedes gusten. Yo creo que lo dejamos para el final de la clase o para el principio. Al principio, si no, lo apretamos porque si vamos muy largo nos pegamos palos con más libra. Podemos también hacerlo para después del receso, de tal manera que empezamos con materia en la primera parte de la clase, salimos al receso, que lo estamos teniendo como a las 8:30 por ahí, pero eso es como de 20 minutos que hicimos la última vez, y luego del receso entramos con la lectura y nos quedamos discutiendo hasta las 10 que salimos. Así puede ser un poco el formato, ¿no? Sí, primero como es dos, ahí sí nos va a llevar un poco más de tiempo, pero bueno, no hay problema. Ahí y así vamos a funcionar. Entonces vamos a tener un manual base, que es nuestra lectura, que primero va a ser este libro azul, que ya nos compartió acá. Y el otro ya lo voy a comprar para poder sacar fotocopias. Ese lo vamos a, yo también voy a ir señalándoles qué vamos a leer cada vez y estas lecturas asignadas, ¿no? Eso es en cuanto a lectura lo que vamos a tener que preparar. De hecho, voy a ver si puedo armar un poquito más entre este fin de semana y el transcurso del siguiente de semana para ir colgando más textos. Y ¿hacemos las asignaciones en clase o al azar? ¿O al azar, como quieren hacer el resto? ¿En dónde los ubican? ¿En por semana? ¿O sí, yo lo voy a ir poniendo por semana. ¿Sería por, tercera porque, semana? ¿No? Pues, por el Blackboard yo puedo a ustedes enviarles un anuncio, se puede hacer, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que les llega todo ese tipo de correo. Por ahí yo les puedo decir, esta va a ser la lectura para asignación de alguien y si es que alguien quisiera tomarla, me puede mandar un correo, o la otra opción es ir asignando a medida que vamos avanzando en la clase. Si sí, no es mala idea que no lo diga, porque si uno igual se motiva con el tema, me lo dejan en una obligación. Entonces, tal vez sea bueno eso que dice usted, porque lo sube, nos avisa, y si no recibe la información de alguien, la clase haría democráticamente lo dice usted. No, cada semana les mando por un anuncio la lectura que sería esa semana y me envía ahí el correo interesado en esa lectura. ya nos vamos comunicando virtualmente y en el peor de los casos lo asignamos aquí, ¿no? Pero por lo menos van a tener una semana para preparar. Por lo menos una semana para preparar, creo que sí, sí es tiempo, ¿no? Yo creo que si me lo imagino, me queda en el primer test va a ser entonces el manual y los PPTs. Exacto. Manual y los PPTs. Sí. Bueno, y estas lecturas que vamos a hacer, sí hay que leerlas, ¿no? Porque estas lecturas que van a exponer cada uno de los compañeros hay que leerlas. Algunas ya sí entrarían para el primer test. Por ejemplo, las dos primeras entrarían para el primer test. ¿Cuándo tenemos el primer test? Es como para mí. Miren, por ejemplo, para el primer test, que creo que va a ser por abril, finales de abril, lo tengo ahí. Entraría, yo creo que vamos a alcanzar a ver casi toda teoría general de los derechos fundamentales, es decir, del manual azul, vamos a leer al menos unos 4 o 5 capítulos más. Y las lecturas que exponen los compañeros, puede ser que sí haya una que otra referencia, por eso les digo, al menos, ok, no sepan de qué se trata, no les voy a pedir un pie de página, yo no soy de ese estilo de dejarles a ustedes de un estado de espero, no tampoco, pero me interesa que al menos sepan de qué se trató lo que hicieron los compañeros y, por ejemplo, se puedan ver los PPTs que prepararon, como respecto a quién preparó la exposición, ¿no? Claro, por ejemplo, para abrir entraría en lo que vamos leyendo del manual, más puede ir una que otra pregunta de las lecturas que vayan exponiendo sus compañeros. Y para el segundo test ya entraríamos al otro manual, así lo vamos a ir leyendo, más las otras exposiciones. Entonces se van de esa manera sumando. Bueno, al final el tiempo es acumulativo, ¿no? Sí. Además, ya. Todo suma. Ahí lo pensamos, porque si no va a ser demasiado, para el final podría ser solamente la materia. Es decir, las partes de los manuales que ya hemos leído y los PPTs que suman. Perfecto, entonces ahí estamos. Ya, profesor, ¿tiene los ramos disminuidos y que hay algún promedio bueno? ¿Los exámenes pueden ser exigibles o van a ser todos los exámenes obligatorios igual que el año pasado? Creo que tienen que ser todos obligatorios porque no hay ninguna obligación. Yo, por ejemplo, debería ser la tercera, pero son más exigibles. Sí. De lo que se exigen es de ir a recuperativo. Porque hay alguien recuperativo, ¿no? Pero no hay ningún. Pero bueno, les doy esta opción de este ejercicio en vez de un test formal, y creo que es mejor, y de paso los vemos en acción exponiendo sobre temas de derechos humanos. Ojalá al final del curso, a pesar de que se dediquen a otra rama del derecho, por lo menos les quede ese interés de estos temas, ¿no? Porque no mucha gente toman estos temas como su perfil profesional, no son muy lucrativos, pero son los más interesantes. Aunque alguna gente sí. Son sociales. Sí, lucra de esto también. Bueno, entonces, la clase pasada estábamos viendo un poco de la historia, ¿no? De los derechos fundamentales. Ah, profesor, ¿cómo me está la el Brexit lo retrasamos mucho y no alcanzamos cafetería. Ya, ¿hasta qué hora cierra la cafetería? En la cafetería cierra un poco antes de las 9, porque a las 9 ya van a ir extendiendo las niñas de la cafetería. Entonces, sí. Nos pasamos de las 8 y media, bajando a las 8 y media no alcanzamos. Ayer fue una cola a 12. Oye. Nuestro profesor por último llega a la sala y está tratando de comprarse una Coca-Cola. Entonces, yo creo que en unos 15 minutos más salimos, ¿no? ¿A las 8 y media estaré? Sí, salimos bien. Sí, no. Vamos. Aquí quedó, profesor. Sí, pero esto es una. En la primera parte no habíamos avanzado mucho. Sí, hasta aquí queda. Entonces, yo creo que vale la pena ver este video. Esperemos que sirva. Como introducción a la parte histórica de los derechos humanos. Ahora, esto sí suena. Sí, tiene parlante. No, no, no, no. Hay que prenderlo. Veamos. Alex is, geez, that's a good question. Wow. I don't even know how to give that definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Can you write the, any, just as an old, you know, human, any? The rights that humans have? Is it very large? Days. And this is a it's a mindset. Le pueden preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Saber, no, la mitigadísima. Okay, so we should take for granted they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y es algo que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos, la mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, colectores de basura, canastas de rama, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue, ¿qué son? Name the human rights. What the human rights are? The rights of the... equality between all peoples. Right to religion, the right to... There's supposed to be a list somewhere I should be aware of. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aún si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo desafiada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos, ya estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y construidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces, un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia, insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos. No solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. Dos guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito así fuera reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos. Hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más luchas hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras, él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras de una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el punto del individuo común, del vecindario donde viven, la escuela o universidad donde estudian, la empresa, la granja o oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. ¿Qué opinan? ¿Cuáles creen que son un poco el tema recurrente en esto? ¿Tiene un punto histórico, un punto también como de conmemoración, recordatorio? ¿Pero qué les queda un poco de este video como un par de palabras o un par de directrices sobre, a la final, cómo definir el tema de derechos fundamentales, ¿no? humanos son fundamentales, ya nos lo explica justamente nuestros compañeros de curso de vida, si es que vale la pena diferenciar esa nomenclatura o no. ¿Quién me puede comentar? Antes de yo creo que los derechos humanos son el piso, digamos, que toda persona debe tener en esta sociedad sin importar la condición que tenga, religión, estado civil, raza. Yo lo veo así como lo básico, la base. Sí, ¿no? Sí. Hay la idea sobre esto, ¿no? Es interesante cuando hace ese pequeño recorrido histórico que nosotros vamos a profundizar justamente en el test. Eso que dice al principio, me parece bien decidido, por eso escogí este video para introducirles al tema. Oyeron que dijo que en un principio, si estabas en el grupo correcto, estabas protegido, si no, no estabas protegido, y es que en realidad la idea más bien de privilegio, que ahora ha aparecido mucho en las reivindicaciones de derechos fundamentales como algo contrario, a entender lo que tú mencionas, a entenderlos como un piso mínimo, era lo más común en la antigüedad, especialmente. Ustedes ya se habrán acercado al derecho romano, que al final es la cuna de todo lo que ustedes están estudiando, porque a lo largo de la historia nuestro derecho civil, por ejemplo, no es más que producto de una recopilación y reinterpretación de las instituciones romanas, que era tenía una tradición oral, más bien, los pretores en realidad construían a través de casos sus resoluciones y luego fueron compiladas en el Corpus Iuris Civile, en el Gesto Justiniano, y ahora tenemos las normas que están en nuestro Código Civil y en el Código de 1804 francés, por ejemplo, que regían la forma de convivir, pero realmente una noción de universalidad como tal no aparece sino hasta el momento que, al menos históricamente, muchos coinciden en que probablemente fue donde la humanidad, algunos dicen, tocó fondo, ¿no? Después de la segunda posguerra. Dos guerras mundiales, el siglo XX en realidad ha sido bien convulso, a pesar de que creo que este momento estamos también en momentos bien complicados, porque estamos en algo parecido a la pandemia de 1918, que protagonizó la Primera Guerra Mundial al final. Y bueno, estamos en una guerra que nos tiene preocupados a todos, que no sabemos hasta dónde va a llegar, que está al otro lado del mundo, pero ahora estamos tan conectados y va a ser tan difícil deshacerse de los efectos, al menos económicos, peor si se vuelven diabélicos. Así que no estamos tampoco muy lejos de este gran evento, este gran fenómeno social que provocó que tratemos de buscar ese piso mínimo para que, dentro de toda la diversidad, encontremos al menos elementos comunes, ¿no? En la clase pasada habíamos dicho que desde la perspectiva de la diversidad, del respeto a las culturas y demás, a veces puede sonar muy pretencioso decir que hay un grupo de derechos que son aplicables a todas y todos. De hecho, el derecho a la propiedad, por ejemplo, que es un derecho, el estandarte de los derechos de primera generación, de los derechos civiles, esos que aparecían en 1789 en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, en 1777, después de la Revolución Norteamericana, y que además tiene un reforzamiento tan grande en nuestra Constitución, porque viene de esa herencia libertaria, individualista, de protección a la propiedad, tanto así que incluso para proteger derechos sociales que no tienen la posibilidad de ser garantizados a través del artículo 20 de la Constitución, del recurso de protección, como la salud, la educación, se ha utilizado la protección intermedia a través de la propietarización, es decir, que hay propiedad sobre ese derecho, y así se ha protegido, por ejemplo, en los casos de alzas de precios de ISAPRE y otros muchos que hay jurisprudencia. Pero en este momento, de hecho, hay una tensión respecto de un derecho que parece ser muy universal como la propiedad, cuando los pueblos y nacionalidades indígenas que han estado aquí incluso antes de la noción de estados, nos dicen también que ciertos territorios pertenecen ancestralmente, y nos ha llevado discusiones sobre temas que nunca se ha escuchado antes, como interculturalidad y demás, que hay que hablar, o sea, hay que dialogarlos, habrá que hilar mucho más fino sobre eso, ver qué efectivamente está dentro de esa discusión, pero al menos hay que ponerlo en pie. Es decir, incluso esta perfección y universalidad en este siglo XXI, con estos nuevos fenómenos y estos nuevos derechos que van apareciendo, se pone en duda, pero si no encontramos al menos una base, no podemos llamarnos civilización ni homo sapiens, ¿no? Bueno, ahí les decía, tenemos ya una declaración desde 1948, tenemos ya sistemas, un sistema universal, sistemas regionales, pero el hambre sigue, la guerra sigue, las muertes siguen, las desapariciones forzadas siguen, las ejecuciones extrajudiciales siguen, de hecho también se amplía el espectro que se requiere de protección. Entonces este es nuestro objeto de estudio, ¿no? Este es nuestro objeto de estudio en este curso. No es fácil determinar en qué consiste ese piso base, pero las otras dos directrices que podemos ver en este video, o lineamientos generales, pueden ser el hecho de que en realidad los derechos se plasman a partir de un proceso complejo social, lo que se llaman normalmente luchas sociales. De hecho, las dos grandes revoluciones generaron los derechos civiles, los derechos sociales también tuvieron reivindicaciones. Lo que está pasando en este momento aquí en Chile, hubo además un proceso de reivindicaciones. Así que no son solamente instrumentos técnicos jurídicos, ¿no? Hay un fundamento mucho más profundo detrás de esto, por eso lo que vaya a quedar, si es que llega a ser norma, tiene que traducir todo eso. Y ustedes están en un momento muy especial de seguir esta carrera en el que eso va a ser definido, ¿no? Y el otro tema que vamos a tratar al regreso del rey, la dignidad, dice ahí, ¿no? Y ya vamos a hablar sobre la dignidad, que a la final se ha dicho que es el centro de toda esta construcción, pero es bien difícil definirlo y entenderlo, y es uno de los fundamentos de los derechos fundamentales, así lo dice Ferrari. Entonces, vamos a regresar con eso y a regresar un poco más del tema histórico para entender dónde nos vamos a situar en el mundo. Y vamos a ver. Se quedaron hasta la siguiente hora. Ahí hay alguien.